Digamos como resumen, que si bien el presupuesto nacional en lo que tiene que ver con universidades nacionales estaría presentado como algo cercano a lo que había pedido el SIN, en realidad vemos que hay programas que podrían estar destinados a la universidad, pero que en principio no están dentro de la órbita del Ministerio de Educación, con lo cual se ha habido un planteo en general de que algunos fondos estén organizados desde la Secretaría de Política Universitaria, sobre todo 4.000 millones para infraestructura que no están hoy por hoy. Y después nuestro planteo es de que ha habido aumentos distintos en distintas universidades, varían de cada una de las universidades, así que el planteo del SIN es que un monto que estaba previsto como para educación en el tema varios, esté destinado para que todas nuestras universidades pueda crecer el 33% respecto al presupuesto anterior, y eso nos garantizaría no solo el pago del sueldo, sino un buen gasto, por lo menos un funcionamiento de acuerdo con este año. No es para avanzar, sino por lo menos para mantenerse y no poder caer en ese sentido. Así que esperemos que si ese pedido del SIN, que ahora ya no es al Poder Ejecutivo, sino que es a los diputados legisladores. Ahora tenemos que ir hablando con cada uno de ellos para que se cambie, porque el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo tiene esas diferencias que hemos planteado, inclusive a nivel de distintas universidades. Así que, bueno, este es un pedido que inclusive ahora lo estamos reestructurando la resolución del SIN para poder acercarle a cada uno de nuestros legisladores pampeanos para que tengan por lo menos un resumen más claro, sobre todo desde la posición de nuestra universidad, porque es fundamental que se dé ese aumento equiparable con la UBA, que es la universidad que más porcentaje tuvo de aumento. Este para el año que viene. ¿Cómo se 2019. termina este año pensando en lo económico y finalización del año? Bueno, vamos a llegar creo que con lo justo. Por supuesto, todavía faltan 3 meses en un país que va variando día a día, con esos precios de combustible, con valores que nos afectan concretamente en el gasto de funcionamiento. Así que, por lo menos de acuerdo a nuestra previsión, reestructurando partidas y usando fondos que nos han quedado, que inclusive de años anteriores, llegaríamos, digamos, con un gasto de funcionamiento adecuado con las necesidades mínimas de nuestra universidad.